Aske Sumaurum Munatjila Tanaka Kuliakanaka. Nosotros, los pueblos originarios, estamos pronto a recibir la llegada de nuestro Tata Inti, lo que se llama Machacmara, Huilcacuti, Marataca. Eso significa que estamos renovando nuestro compromiso con nuestro pueblo y para eso nosotros invitamos a todos y a todas a las ceremonias que realizan los diferentes indígenas de nuestro Chile. Digo Jayaya Jumanacaru. El regreso del SOC significa renovar nuestro compromiso comunitario y seguir luchando porque viene el Pachacuti. En el mundo aymara, primero que todo, se hace la vigilia el día 21. Posteriormente, aquí en la ciudad de Arica, nosotros nos vamos al Cerro Sagrado y esperamos los primeros rayos de sol. Cada uno lleva su cariño, su aptapi y la ceremonia de Pagua, probablemente tal, donde van todas las organizaciones y recibimos las energías de nuestro Tata Inti. Le pedimos nuestra bendición a la Pachamama y al Tata Inti que nos llene de energía para trabajar comunitariamente, para tener la participación plena y efectiva garantizando nuestros derechos de parte del Estado que han sido vulnerados históricamente.